Embajador Pedro Prada, ha terminado este evento que llevó 2 días, donde hablamos mucho de los caminos del Che. Primero felicitarte por todo el esfuerzo que hiciste para poder estar acá. Y bueno, esta reflexión final de tu discurso, donde le pones un lugar a Ernesto en estos caminos del Che. Quería que nos cuentes para vos qué es Ernesto en estos caminos del Che. Yo creo que Ernesto es la historia de crecimiento de un ser humano. Siempre nos hablan de historias de crecimiento y nos hablan de crecimiento de los empresarios y nos hablan de otros crecimientos. Pero yo creo que es necesario entender, aprender que también se puede crecer en la virtud humana, en el amor, en la sensibilidad hacia el prójimo, en las ideas, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, donde hay tanta cosificación, tanto individualismo, tanto egoísmo. Yo creo que es necesario aprender el camino humano del Che, de encuentro con lo mejor de todos los que le habían precedido a través del conocimiento, ese afán permanente del de aprender, de conocer, y la otra parte que era ese afán que él tenía de todos los días recrearse, fundarse, a partir de la visión que él tenía, que la sociedad que necesitaba el mundo nuevo al que aspiramos, necesita de hombres y mujeres nuevos, y que la única manera de hacerlo era entendiendo que incluso el mejor de nosotros era un hombre o una mujer nueva no hecha, que era una construcción permanente. Eso por un lado. Lo otro es entender también cómo un revolucionario de esa talla universal se forja desde la sensibilidad. Desde la sensibilidad que nace en su encuentro y aprendizaje de la naturaleza. En las interacciones humanas que desde niño tiene y lo llevan a sentir el respeto por el otro, a dialogar, a escuchar, y después, como expresión máxima de todo ello, su visión de la libertad humana. No como algo que se usa para pisotear a los demás en defensa de la libertad propia, sino que, como una construcción que todos los días hay que emprenderla, que igual es una obra inconclusa permanente, porque el ser humano, en la medida que avanza, se pone nuevas metas, nuevos horizontes, y para poderse sentir plenamente libre, necesita ante todo tener conocimientos, si no vas a ser un objeto de la manipulación de los poderosos. Por eso, justamente, una de las cosas más combatidas en la Revolución Cubana, por sus adversarios, fue desde el primer momento los esfuerzos por alfabetizar, por educar al pueblo. No es una casualidad que entre los primeros mártires de la revolución hayan estado maestros, justamente porque eran los que llevaban el conocimiento a esos olvidados de la tierra. Y que el Che haya hecho algo similar, que cuando estaba en la guerra organizó la alfabetización de sus subordinados, porque él no quería soldados mecánicos ahí que obedecieran órdenes, él quería individuos, seres humanos conscientes, que entendieran libremente la opción de usar un arma cuando se les habían negado todos los caminos para obtener la libertad, para poderla conquistar por esa vía. Yo creo que también es un acto de expresión libertaria, como la tuvieron en su momento los grandes libertadores de América. Por eso es que el Che permanece, por eso a pesar de las ofensas, de los discursos de odio, de las mentiras colosales que se erigen en torno a su figura, el Che sigue avanzando, le pasa por arriba a todo eso y sigue marcando el camino por el que tenemos que andar. Me gustaría que cierres con la reflexión que tuviste de que el Che no es ni nuestro en Argentina ni de ustedes en Cuba. Sí, también me han preguntado muchas veces sobre la propiedad del Che. El Che hace mucho rato dejó de ser argentino y dejó de ser cubano también. El Che es de nuestra América, el Che es universal. Es un paradigma de un ser humano que está más allá del tiempo en que vivimos, que nos dice cómo debemos ser, cómo podemos ser, y que cuando uno piensa que lo ha alcanzado, descubre siempre algo que lo espolea para ser mejor todavía. Así que por eso yo creo que ahí radica la universalidad del Che. Gracias por acompañarnos, Pedro. Y en sus ideas. Gracias por acompañarnos. Como no, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, queridos amigos, señor intendente, señora diputada, queridos compañeros de la dirección del parque, intendenta, director y coordinadora del museo, representantes de los demás museos de la ruta, y si se me queda alguien, siéntanse, incluido Juan Martín, siempre del lado del corazón. Es para nosotros una oportunidad extraordinaria, un privilegio ciertamente haber sido invitados a participar en este encuentro. Yo cuando me enfrento a estas cosas digo que esto es solo posible porque es el resultado de un acto de amor y de una voluntad muy fuerte de unir y de fundar. Este edificio podría haber sido venido a menos hace muchísimos años y alguien identificó que estos cuatro palos, como pudiera decir alguien despectivamente, marcaban el paso de dos jóvenes en el proceso de formación vital de su vida. Esto es muy importante porque define algo que ustedes han colocado en el centro del proyecto. Esto es una ruta cultural, pero no es de la cultura artística, literaria, es de la cultura. Ese gran edificio que nos hace diferentes a los animales, que nos hace ser humanos, que está formado por nuestra historia, nuestros saberes, nuestras tradiciones. Está formado por el entorno en el cual nacemos, crecemos y nos desarrollamos. Es imposible contar la historia del Che sin evocar a esos dos muchachos durmiendo sobre pacas de heno, diríamos en Cuba, como es que dicen acá, fardos de pasto. Es imposible evocarlo sin la reverencia a los Andes. Hay que reverenciarlo como enseñaron los pueblos originarios. Esas montañas nos demuestran lo pequeños que somos. Tenemos que mirarlas siempre con admiración y humildad. Nos recuerda también este paso por acá, el paso de los libertadores, que anduvieron también por estas tierras o cerca de ellas. Nos recuerda el cruce de San Martín, heroico. Y después uno va enlazando todo lo demás y se sorprende y se da cuenta y empieza a crecer como ser humano. Así fue como Ernesto se fue convirtiendo en el Che. Y es importantísimo salvaguardar, proteger todos esos hitos, porque la historia que puede recorrerse en sentido de cómo el Che se convirtió en el comandante a través de los lugares históricos de Cuba, desde las Coloradas donde desembarcó en el Granma hasta la Sierra Maestra, el Hombrito donde tenía su comandancia, donde estaba la Radio Rebelde, y después los lugares durante la invasión y la gran batalla de Santa Clara y todos los lugares de Santa Clara y después en La Habana. Así hay que rescatar a este otro camino por el cual se fue transformando de Ernesto en el Che. Lo bueno que tiene este proyecto es que involucra a muchos argentinos en toda la geografía nacional. Lo bueno que tiene es que ha desatado el deseo de descubrir a un hombre que algunos lo han convertido en mito, en un mito heroico, para otros es un demonio, pero para los que creemos en la necesidad de que prevalezca la virtud y el mejoramiento humano y que la solidaridad y la justicia prevalezcan entre los seres humanos, lo sentimos vivo, cercano, todos los días ordenándonos levantarnos y seguir adelante, todos los días retándonos, porque puede parecer poco lo que hacemos. Ese es el cheque que preservamos, ese que Fidel resumió como el modelo de hombre nuevo, pero que él mismo decía que de sí mismo y en general del concepto que él había creado, de que era algo no hecho, siempre en creación, con lo cual nos demostraba además esa capacidad de extraordinaria, que ayer hablábamos de superarse constantemente. Porque una de las cosas también que tiene esta ruta y que tienen todos los museos es que no es solo la fría exposición. Al principio tú hablabas, no queremos que sean museos. O sea, ese lugar frío donde uno entra y están las fotos tiesas contándonos historias, que haya un diálogo con el visitante y que estén los libros donde se pueda leer, que podamos aprender, que leyendo, recibiendo conocimientos, crecemos, porque ese fue parte también del crecimiento de Ernesto. Una de las grandes tragedias de la humanidad por lo cual los poderosos someten a los pueblos es privándolos del conocimiento, privándolos de la cultura, de los valores, de las ideas. Y eso hace, contrariamente, este proyecto de los caminos del Che. Defender las ideas, la cultura, los valores. Por todo eso, desde la patria adoptiva del Che, les damos a todos un gran abrazo. Les deseamos muchos éxitos, crecientes intercambios de saber, que puedan todos los días ir ubicando nuevos hitos en esa ruta vital de Ernesto, hasta que salió a América para convertirse en el Che, y que esto nos una aún más en la meta suprema de ser mejores latinoamericanos, de ser mejores hijos de la patria grande, de ostentarla y de preocuparnos por su destino, sabiendo siempre de dónde venimos, para entonces saber hacia dónde queremos ir. Muchas gracias.